Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. El otro discípulo llegó antes al sepulcro. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. El comienzo del capítulo 20 del Evangelio de Juan nos relata la glorificación de la resurrección de Jesús. El anuncio de María, la de Magdala, a Pedro y Juan de que había desaparecido el cuerpo de Jesús, pues había acudido al sepulcro cuando aún estaba oscuro y se había encontrado la losa que lo cubría quitada, le supuso un choque emocional importante. Los discípulos salen corriendo hacia el sepulcro en ese momento. El miedo que los mantenía escondidos pasó a un segundo plano. Era más importante la terrible duda que les había supuesto el anuncio de María. Juan, aquí identificado como el otro discípulo a quien Jesús amaba, como era más joven que Pedro, se adelantó y llegó antes al sepulcro. Se asomó, pero no entró. Pedro, más impulsivo, al llegar entró inmediatamente y vio los lienzos por el suelo, pero el sudario con el que le habían cubierto la cabeza enrollado en un sitio aparte. Entonces Juan se atrevió a entrar y en ese momento creyó. Es decir, se iluminó su mente y comprendió lo que el maestro les había dicho varias veces, que tenía que morir, pero que resucitaría de entre los muertos. Pedro y Juan, que junto a Santiago, su hermano, habían vivido los momentos más importantes de la vida pública de Jesús, no entendieron hasta ese momento en qué consistía la misión del resucitado con su venida al mundo y su vida entregada al anuncio del reino de Dios y su entrega en la cruz por nosotros. ¿Somos conscientes de que Jesús nos pide transmitir la alegría del Evangelio a los demás? ¿Necesitamos un choque traumático para creer? ¿Nuestra fe se edifica en una confianza total en la misericordia de Dios?